microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La cabeza de Walter Raleigh. Una pesadilla recorre el Orinoco. Vientos de miedo recorren las costas de Cumaná. Las tierras venezolanas son invadidas salvajemente por un malvado pirata. Piratas en Venezuela, quizás el pirata Barbarroja. Bueno, no precisamente Barbarroja, pero sí Walter Raleigh, que desembarca en Trinidad con 100 hombres el 4 de abril de 1595. Somete al gobernador Berrío y saquea a San José de Oruña, pero en Cumaná sale derrotado. Con las mismas se va al Dorado y quema todo Santo Tomé, capital de la Guayana. Casi nadie sobrevive, pero no logran conquistar la tierra. Nunca lo hemos hecho. Allí muere el gobernador Diego Palomeque, defendiendo el suelo venezolano. Pero a Walter Raleigh le cortan la cabeza en Inglaterra el 29 de octubre de 1618. Y quedó muy bien cortada. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.